La clase de primero B nos trae hoy a Música Coronada un villancico que hablan de unos ratones que eran un poco traviesos. El villancico se llama Los Ratones.